Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas tardes con todos nuestros queridos amigos que por el día de hoy nos están escuchando a través primero de nuestro Facebook Live. Bienvenidos a un nuevo programa de Latitud No Violenta. Hoy martes 25 de agosto, son las 5 de la tarde 11 minutos, pero si es que nos están escuchando a través de la Radio Casa de la Cultura serán las 7 de la noche porque salimos a esa hora también. Yo estoy muy feliz, muy contento de estar de vuelta aquí en una edición más de nuestro programa. Hoy tendremos una edición muy, muy interesante, muy buena, con una invitada que ya vamos a presentar enseguida. No se olviden que somos parte de la Agencia de Noticias Internacional Presenza, somos Latitud No Violenta. No se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales, ya están siguiendo esta sesión en Facebook. También nuestro Instagram estamos como Latitud No Violenta y en Twitter también estamos como Latitud No Violenta. No estoy solo, estoy con mi querida amiga Rosana Ayabaca. Hola Ros, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Raúl, hola amigos queridos, muchas gracias por estar otro martes con nosotros. Sabemos que nos están ahí acompañando en nuestro Facebook Live, así que... muchísimas gracias otra vez. Ustedes son parte de la Latitud y bueno, por ustedes estamos aquí siempre contentos y siempre dispuestos a traerles lo mejor en nuestro programa. Y como dijo Raúl, también si es que no alcanzan a la transmisión en la 940 AM, también estamos subiendo nuestros programas en iVoox, así que ahí nos pueden encontrar como Latitud No Violenta. Y también recordarles que somos parte de la agencia de noticias Presenza. Dense una vuelta por la www.presenza.com, como siempre les digo, con doble S y Z al final. Ahí pueden encontrar noticias en varios idiomas, noticias de todo el mundo, y se pueden enterar de lo que anda sucediendo, que por lo general no se transmite en medios tradicionales. Así que eso les tengo para contarles. Y vamos con noticias, ¿verdad que sí, Raúl? Sí, la primera noticia es que en el día de ayer se confirmó la candidatura del cantautor y del actual ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, a la presidencia de la República por el movimiento de los Ruptura, que ya cambiaron de nombre, así que tendremos un nuevo rostro que intentará llegar a la presidencia en el mes de febrero. Así que esa es la primera noticia que se genera a nivel nacional, Rosana. Wow. Bueno, y vamos con otra noticia también en el ámbito nacional y que a todos nos interesa. Y es que este 31 de agosto se termina el toque de queda, ese que estaba que era viernes, sábado y domingo, que se prohibía la venta de alcohol y era de 7 de la mañana, de 7 de la noche, perdón, a 5 de la mañana. Entonces, las 18 provincias que estaban con esta ley ahora van a pasar al horario de antes, que es de 11 de la noche a 5 de la mañana. Así que los que estaban como diablos en botellas ya saben que el 31 se termina todo. Pero qué botella, no hay que decir la marca, qué botella. Y en el, yo quiero terminar en el ámbito internacional. Se soltó el bombazo del mundo deportivo, sobre todo en España, que Lionel Messi se retira, se va del Fútbol Club Barcelona, y esa creo que es la noticia deportiva del año, además de lo que perdió hace una semana y media más o menos el Barça 2-8 frente al Bayern Múnich, y esa fue la bomba que terminó de explotar, además de que ya no iban a contar con Luis Suárez, que además de ser su compañero en el equipo, es uno de sus más grandes amigos. Así que Messi se va, y eso sí que es una noticia no solamente en el mundo deportivo, sino en general por la cuestión de identidad que tiene Messi con el Barcelona, con la ciudad de Barcelona y con España en general. Tremenda noticia. Y bueno, también tenemos una noticia bastante fuerte que ya ha abierto debates, típico aquí. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó hoy en la mañana el Código de Salud. Y bueno, los temas más importantes los temas en los que más se enfocaron fue en la emergencia ginecoobstétrica, el uso medicinal del cannabis y también el tema de los vientres de alquiler o subrogantes. Así que ya te imaginarás y ya se imaginarán, amigos, el debate que se ha abierto ahora con todo este tema. Obviamente la gente que está a favor, los que están en contra, y también ya empezaron las noticias falsas por ahí a rondar en torno de esta aprobación. Así que veamos qué pasa. Sí, y además de noticias falsas, es gente que lo está manipulando también, ¿no? Yo estaba revisando sobre todo en Twitter, en redes sociales, el Twitter que salió con mis niños no, con los niños no, que es sobre que está aprobada el cambio de sexo en los niños, así que puede ser que sea cierto, puede ser que sea no. Hay que analizar bien esa ley y los cambios que se hayan hecho en esta semana en la asamblea para no generar tanta polémica ni tanta desinformación con la gente, porque la verdad en las redes sociales, sobre todo el día de ayer, estaba explotando esa tendencia. Eso nada más, Rosana. Sí, muy bien lo que tú acabas de decir, y que la gente se ponga las pilas en esto, no creer en todo lo que está saliendo. De lado y lado siempre hay gente inescrupulosa que con tal de tener la razón o de echar para atrás una ley o simplemente llevarla contra, se puede inventar cualquier cosa. Así que siempre estemos atentos a eso. Así es, mi querida Ros. Bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos con nuestra querida invitada, así que esperemos también hasta que se conecte. ¿Y qué más? No sé, ¿qué más decía la ley que se aprobó en la Asamblea, Ros? Bueno, también está esto del tema del cannabis, del uso medicinal. Mira que esto ya venía creando bastante controversia, porque supuestamente, bueno, la gente que está en contra dice que es para promover el uso de cualquier droga y no se han informado por algo, es uso medicinal. Esto necesita una prescripción médica, se necesita un seguimiento, y no es que tú vas a ir al médico y que vas a decir me duele la cabeza y te van a dar un porro, ¿no? O sea, las cosas no son así. Entonces, no, en eso nada, también hay que informarse. Así es, todo es con información. No vayan a pensar que ya se va a vender los cigarros en las farmacias, o que se va a hacer un libertinaje de esta situación, para nada. Todo es con prescripción médica, y no se olviden que también esta planta ha sido realmente usada desde tiempos inmemoriales en la época incaica y todo eso hasta ahora, sobre todo para tratar reumas. Así que no nos polimecemos tanto, informémonos, y ya que está Carla aquí, empecemos con nuestro siguiente segmento, que es el Hablemos de. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de. Siempre hay algo que tratar. Ya resolvimos en parte los problemas técnicos que nos tenían un poquito locos. Sepan disculpar, ya saben que ha sido toda una locura en esta emergencia sanitaria respecto a la tecnología. Pero ya estamos aquí y estamos con nuestra invitada, que es una persona súper especial, que está haciendo un trabajo, una labor bastante ardua, muy buena. Ella es Carla Espín, ella es psicóloga clínica, activista y viene representando al colectivo Luna Roja y es precisamente sobre eso que vamos a hablar esta tarde. Muchísimas gracias, Carla, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí en La Latitud. Bienvenida. Muchas gracias, Rosana. Más bien a ustedes muchas gracias por habernos invitado a su programa. Bueno, esperamos que sea una buena jornada. Por estar con nosotros y también resolviendo aquí temas técnicos, yo te quería hacer una pregunta. Primero, ¿desde hace cuánto tiempo existe esta organización Luna Roja? Luna Roja nace como hace varios años, más o menos en el año 2014. Y bueno, esta organización nace junto a otras organizaciones, ¿no? Sobre todo con una organización hermana con la que se ha realizado como un trabajo bastante cercano. Esta organización se llama Arte y Libertad y es una organización que viene trabajando en los barrios de Quito, ¿sí? En los barrios populares, en los barrios periféricos de Quito. Y bueno, dentro del trabajo que se hacía más o menos por ese tiempo dentro de esta organización, pues se dieron cuenta un poco los compañeros que en ese momento estaban haciendo esa labor de que era necesario particularizar un poco la problemática femenina, ¿sí? Y entenderla desde una lógica popular, ¿sí? Y una lógica también de clase, es decir, de cuál es esta diferenciación, ¿no? Dentro de la sociedad de las distintas mujeres que existimos dentro de esta, ¿no? Entonces, esto un poco con el objetivo también de diferenciarse de capaz otras tendencias organizativas que, venían reduciendo un poco el problema de la mujer a una cuestión solamente de género, cuando, bueno, la problemática femenina para Luna Roja comprende sobre todo todo lo que significa vivir dentro de una sociedad donde impera el capitalismo, ¿no? Eso un poco contándoles de la trayectoria. Perfecto. Del surgimiento y el origen de Luna Roja. Perfecto. Y ¿sabe? En su página actual de Facebook se puede detallar que Luna Roja es una organización independiente, como tú dices, autogestionada de mujeres y hombres, que también realiza un trabajo de base y permanente en barrios, pero también en el campo, en las universidades, contra la estructura del sistema capitalista, como tú lo habías mencionado. Pero, ¿cómo se congrega este trabajo de hombres, de mujeres y hombres? Quizá tal vez para que no haya algún tipo de conflicto, Carlos. Sí, precisamente, bueno, como organización, nosotros creemos que todos los problemas, ¿no es cierto?, que viven las mujeres del pueblo, sobre todo las mujeres de los sectores populares dentro de esta sociedad, no solamente le competen a las mujeres, ¿no?, luchar por transformar esa realidad, sino que creemos que, desde la perspectiva de que el sistema capitalista, ¿no es cierto?, que también guarda como todos los rasgos patriarcales, ¿no es cierto?, que es una herencia histórica, y que afecta tanto a hombres como a mujeres, nosotros creemos que es importantísimo y es vital que la lucha contra el patriarcado y el capitalismo la emprendan ambos, ¿no? Ambos sectores, el sector femenino y junto a sus compañeros, ¿no? Y que desde esa perspectiva nosotros bien creemos importante que la lucha debe ser precisamente desde la importancia de transformar la sociedad de forma radical, es decir, de entender que la sociedad está dominada, ¿no es cierto?, por una clase a la que le interesa mantener como ciertas opresiones, ¿no es cierto?, como la opresión hacia las mujeres, pues de ella se beneficia. Entonces, nosotros consideramos que la lucha contra el patriarcado debe ser, pues, de las mujeres y de toda la sociedad en sí. Muchísimas gracias, Carla, por esa explicación. Yo creo que queda bastante, bastante claro el trabajo de ustedes y cómo se congregan, como se había preguntado antes. Y también dentro de su página, de su fanpage en Facebook, se habla de que ustedes están ligados a todos los sectores oprimidos que día a día sufren las consecuencias de este sistema, y es algo que nos acabas de explicar. Ahora, lo que queremos saber es cuáles son exactamente estos sectores oprimidos, en qué sectores se está concentrando todo el esfuerzo de Luna Roja, porque muchas veces las personas no tienen claro esto de los sectores, se piensa que hay solo blanco y negro y se acabó, y hay muchas aristas en esto del activismo. Entonces, ¿podrías por favor explicarnos eso? Claro que sí. Luna Roja, precisamente como les mencionaba, haciendo siempre como actividades junto a otras organizaciones, y que estas organizaciones están alineadas o más bien cercanas a las distintas como reivindicaciones de los sectores. Entonces, nosotros creemos, por ejemplo, que los sectores oprimidos dentro de la sociedad son un montón, ¿no? Y esto va a depender en parte en cuanto a la clase social a la que pertenezca como cierto tipo de población, y sobre todo, ¿no es cierto?, todos aquellos sectores que han sido oprimidos o dominados por el Estado, por ejemplo, que ha mantenido, ¿no es cierto?, o ha de alguna forma a través de las medidas económicas que va como asentando, pues ha ido vulnerando los derechos de estos sectores. Entonces hablamos, por ejemplo, del sector obrero, del sector campesino, ¿no es cierto?, del sector estudiantil, en donde hemos tenido un trabajo junto a mujeres estudiantes que han sufrido acoso, por ejemplo. También dentro del sector ambulante, ¿no es cierto?, recordemos que ahora, precisamente producto de la crisis sanitaria, el sector ambulante ha crecido, ¿no es cierto?, hay más gente vendiendo en las calles, y la mayoría de estas personas pues son mujeres, precisamente. También hemos tenido como un trabajo con el sector docente, con el sector médico, ¿no es cierto? Recordemos que el sector docente, bueno, el 72% de los docentes son mujeres también. Y es importante como tener en cuenta esto, ¿no? Cómo están conformados los sectores y cuál es el rol que cumple como el sector femenino dentro de esto. Y bueno, dentro de la clase trabajadora en general, ¿no? Recordemos también que parte, ¿no es cierto?, de la población femenina se encuentra dentro del sector informal, trabajando en situaciones de precarización. Entonces, más o menos esos serían como los sectores, sectores que han sido marginados, olvidados y reprimidos por el gobierno central, por ejemplo. Recordemos cómo en el año pasado, en octubre, ¿no es cierto?, en el paro nacional, cientos de personas se congregaban en las calles, cientos de mujeres, cientos de hombres, de trabajadores, de campesinos, que estaban bregando precisamente y luchando más bien porque no se den medidas que vulneraban totalmente, ¿no es cierto?, sus derechos. Entonces, Luna Roja se cree que es importante mantener esa conexión con todos los sectores oprimidos y no solamente con el sector femenino, ¿no? Eso creemos importante. Es verdad, porque no solamente en el sector de las mujeres hay personas, hay sectores sensibles, sino también en otras partes, y más aún en esta situación de pandemia, de cuarentena, que más o menos empezó a mediados de marzo y ya han transcurrido más de 5 meses. En este contexto, Carla, cuéntanos un poquito. ¿Cómo ha sido el trabajo que Luna Roja ha trabajado con los sectores vulnerables? ¿Y cómo se han adaptado sobre todo a estas nuevas circunstancias? Uh-huh. Antes de responderle, solamente nos quería responder un poco antes de la pregunta anterior, y es que Luna Roja pues se concentra sus esfuerzos de trabajo con el sector femenino, tanto de la ciudad como del campo, ¿no? En la ciudad ha tenido como un trabajo bastante cercano con familiares de personas desaparecidas, con mujeres víctimas de femicidio y también con mujeres que han sido también víctimas de diferentes tipos de violencia. Además, también como les mencionaba antes hemos tenido como un trabajo con mujeres de la universidad, con madres universitarias, ¿no es cierto? Y bueno, un poco viendo las reivindicaciones que tienen dentro de la universidad pública, ¿no? Y también la vulneración que han tenido frente a su realidad como tal. También hemos tenido como un trabajo en los barrios, como les decía, junto a esta organización que nos vio nacer, Arte y Libertad. Y bueno, en el campo también tenemos un contacto cercano con las compañeras que han estado resistiendo y luchando contra el avance de la mega minería de cobre, ¿no es cierto?, en Morona, Santiago. Nosotros creemos importante mencionar esto porque son estas mismas compañeras con las que también en algunas oportunidades hemos tenido como procesos formativos y procesos de discusión frente a la problemática femenina. Entonces, eso comentarles un poco, y bueno, el tema, sin duda, el tema de la pandemia, el tema del proceso de cuarentena que hemos pasado, ¿no es cierto?, como toda la población, han modificado totalmente nuestras actividades y hemos tenido que adaptar, ¿no es cierto?, nuestras actividades a esta nueva realidad. Recordamos nosotros que justamente antes de que empiece la cuarentena, nosotros veníamos pasando por el histórico 8 de marzo, ¿no es cierto? Y bueno, para Luna Roja esta fecha es histórica precisamente por su carácter proletario, por el carácter obrero que tiene esta fecha y cómo las mujeres trabajadoras pues emprenden una lucha constante, cotidiana, no solamente contra el patriarcado, ¿no es cierto?, que las oprime, sino también contra el sistema capitalista que las explota y se beneficia totalmente de la explotación del trabajo de las mujeres. Entonces, bueno, veníamos pasando de este histórico 8 de marzo, haciendo movilizaciones en las calles y diferentes jornadas. Y bueno, una de las actividades que nosotros teníamos era precisamente la inauguración de la Casa de la Mujer. Esta Casa de la Mujer está ubicada en el barrio de Guamaní, al sur de Quito, un barrio popular, un barrio periférico, en donde existen un montón de problemáticas, no solamente de las mujeres, sino de la población en general. Y bueno, tuvimos como un par de actividades allí y empezó este proceso de cuarentena, ¿no? El 17 de marzo. Y cortando sobre todo como la posibilidad de realizar un trabajo territorial, un trabajo presencial con las personas de ahí, y nos adaptamos a las formas virtuales, ¿no? Que ahora todos tenemos que hacerlo, tomando en cuenta que dentro de los barrios populares no todas las personas tienen internet, ¿no es cierto? El porcentaje de personas sin acceso a internet es alto, sobre todo en estos barrios como más periféricos. Y bueno, a nosotros nos pareció importante como mantener el contacto telefónico, ¿no? Se hizo mucho más que necesario eso. Y bueno, actualmente el trabajo dentro del barrio se está retomando poco a poco debido a todo el riesgo, ¿no es cierto? Todo el riesgo que se está teniendo en cuanto a los contagios de COVID. Y bueno, se está como haciendo un trabajo un poco más adaptado a la realidad online de las personas que sí lo poseen. Hace unos días culminó el taller vacacional de niños, en donde estaban participando los hijos de las mujeres que asistían a la Casa de la Mujer. Entonces, bueno, así hemos estado como realizando estas actividades con la gente del barrio. A pesar de todo esto, nosotros creemos que hay muchas reivindicaciones de los barrios que no han sido saldadas por el gobierno, este gobierno no hace absolutamente nada, ¿no es cierto?, por saldar, por ejemplo, problemas de alimentación, problemas de salud de los barrios, dejando morir, por ejemplo, a las mujeres, a niños y a hombres. Entonces, nosotros creemos fundamental emprender como procesos organizativos que suplan, ¿no es cierto?, que suplan lo que el Estado no hace, ¿no?, y de velar precisamente como esa negligencia. Es por eso que nosotros para las siguientes semanas estamos organizando una olla popular en los barrios del sur de Quito. Entonces, bueno, eso como para comentarles un poco del trabajo que estamos pensando realizar. Perfecto, Carla. Sí, ahorita, muchísimas gracias también por toda la información que nos brindas. Ahorita vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a seguir hablando sobre los proyectos, bueno, lo que ha estado haciendo en los últimos meses Luna Roja y, por supuesto, los proyectos tanto al futuro cercano como al lejano. ¿Cuál es la perspectiva de hoy en adelante? Así que no se muevan de donde están, ya volvemos con el segundo bloque de Latitud No Violenta. No se muevan y ya venimos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y bueno, volvemos con nuestra segunda parte en la Latitud No Violenta. Realmente hasta ahora está muy interesante. Carla nos ha contado al detalle el trabajo de Luna Roja, los proyectos que tienen. ¿Y cómo están manejando esta situación de la pandemia? Realmente no, ustedes no han parado, se puede decir que no, esto de la emergencia sanitaria no les ha limitado a ustedes para continuar trabajando, y eso es algo espectacular, realmente admirable. Ahora, tú nos has contado algunas cosas que ustedes están haciendo en Luna Roja. Ahora, por favor, ¿nos podrías comentar, dentro de estos varios proyectos, ustedes tienen la Escuela Politécnica Femenina, desde donde se desprendieron varios resultados y hallazgos? Entonces, nos gustaría saber de qué se trató este proyecto y si estaba previsto antes de la pandemia. Rosana, solamente una pequeña cosita, es la escuela política, ¿no? La escuela política femenina. Entonces, sí, precisamente era un proyecto que bueno, Luna Roja venía como pensando desde hace algún tiempo, y es precisamente el resultado de un proceso de formación que tiene la organización. Pues creemos nosotros que la formación, ¿no es cierto?, la elevación de la conciencia es un pilar fundamental para la actividad organizativa, pues esta nos confiere como un elemento de claridad, ¿sí?, para poder saber precisamente por qué y para qué luchamos. Entonces, nosotros decidimos un poco aprovechar, ¿no es cierto?, este encierro obligado, ¿sí?, para iniciar esta escuela política, porque varias personas ya nos habían escrito a la página preguntando por estos procesos como formativos. Entonces, bueno, tuvo una excelente acogida, tuvimos la participación de mujeres y hombres de distintas provincias del país, no solamente Quito, sino también Guayaquil, Ibarra, de sectores rurales del país, así como personas de otros países. Entonces, bueno, la escuela política para nosotros fue todo un éxito. En realidad fue una gran decisión haberla hecho dentro de esta cuarentena. Y bueno, tenía como objetivo, ¿no es cierto?, uno de los objetivos que tenía precisamente era poder exponer y debatir temas fundamentales en torno a la problemática y el tema femenino, ¿no es cierto?, como la distinción, sobre todo para nosotros creo que algo fundamental es poder distinguir, ¿no es cierto?, y que la gente pueda distinguir que dentro de la sociedad en la que vivimos actualmente no todas las mujeres somos iguales, ¿sí?, precisamente por la clase a la que pertenecemos, ¿no es cierto?, que no todas las mujeres son oprimidas de la misma forma, ¿sí?, y que así como existen mujeres que quieren acabar, ¿no es cierto?, destruir la opresión y la explotación que nos ha sido impuesta históricamente, pues también hay otras mujeres que luchan por intereses particularistas y que bregan por sostener estas estructuras, ¿no?, que permiten nuestra subyugación, nuestra dominación, y que se benefician también de ellas. Entonces, eso, la distinción de estos dos sectores, ¿no es cierto?, femeninos, y que en ese sentido las mujeres, ¿no es cierto?, de los sectores populares deben bregar por los intereses de su propia clase, ¿no es cierto?, los intereses de los sectores oprimidos, que son, pues, lograr como las reivindicaciones que el Estado ha dejado como a un lado, ha ignorado, ¿sí?, y obviamente como seguir luchando y organizándose para la total como emancipación, ¿no?, de esta dominación. Y bueno, varios de los proyectos que han salido de la escuela política, posterior a esta escuela política, es precisamente y seguir develando, ¿no es cierto?, seguir exponiendo a la gente cuál es la realidad de los distintos sectores femeninos, ¿no es cierto?, ya tanto de las mujeres del campo, las mujeres vendedoras ambulantes, las mujeres que han desaparecido, por ejemplo, durante la pandemia, ¿sí?, cómo se ha elevado el índice de violencia intrafamiliar, de femicidios, sí, de pornografía también, incluso infantil. Entonces, todos estos proyectos se han logrado también por la adhesión de las compañeras que asistieron a la Escuela Política Femenina, personas que actualmente están organizándose, están súper activas y bastante motivadas, sacando productos semanalmente. Entonces, la gente que puede entrar a nuestra página en Facebook puede darse cuenta de todos estos productos que estamos sacando, y que, bueno, nosotros creemos importante que la gente sepa que detrás de cada imagen, detrás de cada publicación, de cada video, de nuestra página hay un trabajo permanente, sostenido, de la gente que está hasta altas horas de la noche viendo cómo mejorar, ¿no? Cómo mejorar para sacar como un producto que pueda llegar a las personas y que pueda ayudar a esa elevación de la conciencia, ¿no es cierto?, de la población. Y también se está llevando a cabo como un proceso formativo, ¿no es cierto? No solamente se acabó la escuela política femenina y ya se acabó, sino que también las personas se unieron como a este proceso formativo que se está dando cada 15 días y al cual también invitamos a la gente que se quiera unir, que puede hacerlo escribiéndonos un mensaje por interno en nuestra página. Y más adelante, obviamente, ustedes pueden, ya les daremos las directrices para que puedan seguir a Luna Roja. Y en el contexto ya un poco más, más artístico, Carla, y todo lo que conlleva el intentar reducir, o al menos el trabajo de reducir el cualquier tipo de violencia que pueda acarrear tanto a hombres como mujeres, niños, bueno, todas las personas que están con ese riesgo, ¿no? ¿Cuál es el aporte del arte en todo su trabajo, el arte y la cultura? Y tal vez esta situación es un eje clave en todo lo que han trabajado en estos años. Claro que sí, para nosotros el arte ha sido una herramienta súper poderosa, importantísima, que lo utilizamos todo el tiempo y que es eso, ¿no? Una herramienta que nos ha permitido a la organización poder visibilizar, ¿no es cierto?, la dominación y la opresión que vivimos las mujeres. Y también como no solamente de las mujeres, ¿no?, sino también, como decíamos, de las distintas como clases y sectores oprimidos. Y también que no solamente ayuda a visibilizar, sino que también ha ayudado a exigir cosas, ¿sí? A exigir, por ejemplo, cosas que el Estado no ha cumplido, ¿no es cierto?, en relación al tema de derechos. Por ejemplo, en los casos de las personas que han desaparecido, nos ha ayudado en ese proceso de exigencia contra las instituciones, que lo que han hecho, en lugar de ayudar como a la resolución de los casos de desapariciones, pues han hecho todo lo contrario, ¿no? Han sido los principales promotores de los prejuicios y de hacer más lento como los procesos investigativos. Entonces, para nosotros ha ayudado en ese aspecto, ¿no? En poder visibilizar y poder exigir también cosas al Estado. Además, por ejemplo, les queremos ahí contar que dentro de las jornadas del 8 de marzo que pasó, tuvimos como la oportunidad de contactarnos con varias compañeras artistas y que ellas exponían dentro de sus obras diferentes temáticas de la mujer. Entonces ahí teníamos trabajos como, por ejemplo, una que detallaba la realidad de las millones de niñas alrededor del mundo que son violadas y que son obligadas a ser madres, por ejemplo. Y que otras mostraban el tema de las desapariciones precisamente a través de canciones, por ejemplo, de poemas, de danza, y de esta forma se iba visibilizando cómo estas distintas problemáticas. Y bueno, actualmente una de las actividades que está emprendiendo Luna Roja, producto de la Escuela Política Femenina, es precisamente un taller de street art que se está dando los días lunes y viernes y que, bueno, precisamente es de ahí poder conectar, ¿no es cierto?, con las habilidades de las distintas compañeras y compañeros y poder realizar diferentes murales o construir diferentes materiales como banderas o pancartas que ayuden a visibilizar las problemáticas. Entonces, eso más o menos en relación al tema del arte. Muchísimas gracias, Carla. Yo quería un poco ir hacia atrás. En un momento tú nos hablabas sobre, y bueno, se ha hablado mucho sobre la violencia de género, cómo ha aumentado, o que por lo menos hay más llamadas a los servicios de emergencias denunciando la violencia de género. También tú nos comentabas sobre la pornografía infantil. Entonces, quisiéramos saber, en el trabajo que ustedes están haciendo durante esta pandemia, ¿qué problemas se han agudizado? Y también nos gustaría saber qué problemas no se están visibilizando, qué otras cosas están sucediendo que ustedes han podido ver y que de las que no se está hablando o no se está dando a conocer a la gente en general. Sí, bueno, precisamente dentro de este proceso como de cuarentena se elevó, ¿no es cierto?, el índice de violencia intrafamiliar. Las llamadas subían un montón y bueno, los casos era como una realidad bastante contradictoria. Por un momento la elevación y por otro como un descenso, pero que un descenso que a simple vista podría decir, bueno, ha descendido el número de llamadas de emergencia, ¿no es cierto?, de violencia hacia la mujer, entonces parecería que el problema se ha acabado. Y en realidad lo que estaba pasando es que el estar, ¿no es cierto?, el que una mujer esté con su agresor, con su victimario, todo el tiempo encerrada, pues impedía muchas veces, por el tema del miedo, de que ellas lo denuncien. Sí, y del tema del control también, de no poder realizar como una llamada de auxilio. Entonces, más o menos esa también fue la realidad, ¿no? De cientos de mujeres que no podían realizar una llamada como de emergencia, precisamente porque estaban con miedo, no podían realizarlo, no estaban controladas y vigiladas por su agresor. Y precisamente nosotros creemos que dentro de la pandemia también se agudizaron como otro tipo de violencia, ¿no? Que incluso podemos detallar el tema de el problema de las mujeres vendedoras ambulantes, ¿sí? Que son problemas que han sido invisibilizados por los medios, por ejemplo, no se ha dicho absolutamente nada, ¿sí? Y que, bueno, se ha dejado como a este sector, pues que como a la deriva, ¿no? Las mujeres, como les decía al principio, las mujeres vendedoras ambulantes conforman como el 53% de los vendedores ambulantes dentro del Distrito Metropolitano de Quito, y las condiciones en las que ellas trabajan, pues son de alto riesgo. Sí, no solamente el tema de la inestabilidad económica, sino también el tema, por ejemplo, de la persecución policial, el hecho de que la mayoría de ellas son mujeres que son madres de familia y que son jefas de hogar, que tienen que sostener como a la familia, ¿no? Y que, bueno, han tenido que salir a las calles de forma obligatoria porque, como ellas mismas decían, si es que no salen a vender, no comen, simplemente, ¿no? Entonces, el Estado, el gobierno, lo que ha hecho frente a este sector, en lugar como de ayudar a solucionar, ¿no es cierto?, este problema, ha sido todo lo contrario. La persecución de la policía metropolitana a los vendedores ambulantes, el tema de que la policía metropolitana mismo junto a la policía nacional han quitado los productos de forma violenta a los compañeros y a las compañeras, y bueno, han puesto en riesgo, ¿no es cierto?, en peligro la vida de miles de familias, ¿no es cierto?, de familias que necesitan este trabajo diario, ¿sí?, precisamente porque se encuentran dentro de la informalidad. ¿Y cómo no van a estar dentro de la informalidad si es que ha habido una ola masiva, ¿no es cierto?, de despidos? Según algunas estadísticas, se dice que aproximadamente han sido desplazadas, despedidas, un millón de personas dentro de la, dentro del proceso de cuarentena, de crisis sanitaria, beneficiando sobre todo a, al sector empresarial, ¿no? Recordemos cómo el gobierno de Moreno instaló y puso como luz verde al tema de la ley humanitaria. Y nosotros decimos y nos preguntamos, ¿humanitaria por dónde? Si precisamente fue el sector empresarial el más beneficiado, ¿sí? Donde los diferentes empresarios han seguido acumulando, han seguido produciendo, ¿sí? A costa de la vida de cientos de trabajadores. Han sido tan miserables de dejar en la calle, ¿no es cierto?, de dejar sin sustento y sin alimento a miles de trabajadores y sus familias, ¿no es cierto? Vean, preguntémonos entonces cómo el Estado durante esta crisis sanitaria ha vulnerado, ¿no?, los derechos y la vida de miles de personas. Y precisamente nosotros creemos que este sector ambulante, ¿no es cierto?, es gente que se ha quedado sin trabajo, que está con hambre, ¿sí?, y que sale de forma desesperada, de forma angustiosa, también a poder vender cualquier producto en la calle, ¿sí?, y que le ayude a sostener a su familia. Entonces, nosotros creemos que lo que ha obtenido esta gente que sale ha sido indiferencia por una parte de algún sector de la población y por otro la represión brutal de la policía metropolitana. Y por eso nosotros creemos que hablar sobre la situación de las mujeres ambulantes es fundamental para que la gente sepa cuál es su realidad y que toda su situación, ¿no es cierto?, laboral, no es porque sí, sino que obedece precisamente a todas las medidas estructurales que se han venido tomando dentro del gobierno central. Eso un poco como para contextualizar el tema de cuáles son los sectores que nosotros creemos han sido invisibilizados durante esta pandemia. Perfecto, muchísimas gracias, Carla. Para ya ir cerrando más o menos, que ya nos uh-huh. queda muy poquito tiempo, quisiera que nos cuentes dónde se puede encontrar a Luna Roja, quizás redes sociales, números de teléfono, quizá la dirección donde se encuentre ubicada la organización, para que nuestros oyentes y obviamente las personas que lo necesiten acudan a Luna Roja. Y cuéntanos también cuáles son los parámetros de las personas que puedan necesitar ayuda para sobre todo de Luna Roja. Primero, nosotros no existe como ningún tipo de un parámetro o requisito para que la gente pueda unirse a la labor de Luna Roja, sino precisamente la predisposición para colaborar de forma honesta, ¿no?, con el trabajo que se hace. Y bueno, para bregar por esta construcción de un movimiento femenino dentro, en el corazón del pueblo, como nosotros lo decimos, y es precisamente porque creemos fundamental arraigar en los sectores populares y poder ahí sostener un proceso organizativo al margen de cualquier de la institucionalidad, ¿no? Que precisamente ahora que ya se viene como un poco el tema electoral, aparecen como diferentes figuras que quieren agarrarse, ¿no? Agarrarse de la lucha femenina como para apalancarse y poder entrar dentro del Estado. Pero nosotros creemos fundamental cuestionar también esos procesos, de cuestionar estos procesos electorales, porque ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado muchas veces que las personas o las figuras politiqueras utilizan la lucha femenina para poder lucrar y beneficiarse particularmente. Las personas que quieran ser parte de Luna Roja pueden dejar un mensaje interno en cualquiera de nuestras redes sociales, ¿sí? Como en Facebook, en Twitter, en Insta, ¿sí? También mencionarles, ¿no?, que como parte de las actividades que nosotros tenemos como para seguir realizando conciencia tenemos nos vamos a unir más bien a un plantón que se va a realizar el día viernes 28 de agosto, precisamente un poco reivindicando este tema del Día Internacional de la Desaparición Forzada, junto a familiares de personas desaparecidas. Esto se va a dar en la Fiscalía General del Estado a las 10 de la mañana, así que invitamos a toda la gente a que se pueda unir, ¿sí? Y que podamos ser parte activa de esta lucha, ¿no es cierto?, contra la problemática femenina, contra la violencia del patriarcado y contra la violencia que ejerce el Estado también sobre las mujeres del pueblo. Eso que todas las mujeres también de los sectores populares estemos súper alertas, sí, súper alertas de que no podemos ser carne de cañón de los intereses de la burguesía, ¿no es cierto?, de diferentes figuras politiqueras que se quieren abanderar de nuestra lucha, como María Paula Romo, por ejemplo, como un Arauz y Correa, como una Viteri, como ciertos personajes que también están queriendo abanderar esta lucha, como Yacu Pérez, por ejemplo, y que en realidad no han hecho absolutamente nada por las mujeres del pueblo, sino que han ayudado también a que se sostenga la opresión de ellas. Entonces, que debemos luchar por nuestros propios intereses, con nuestras propias fuerzas, y no permitir que estos personajes quieran entrar al Estado y lucrar de él a través de nuestra miseria. Entonces, eso como mensaje final, creo. Poderosísimo mensaje que nos acabas de dar, Carla, muchísimas gracias. Y bueno, sí, creo que todos coincidimos en lo que acabas de decir. Esperamos que las luchas no se utilicen, o mejor dicho, que no logren ser un escalón para personas inescrupulosas y que en realidad no han trabajado en este tema. Así que muchísimas gracias por ese mensaje, Carla. También muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido tu tiempo con nosotros y contarnos sobre lo que está haciendo Luna Roja. Como siempre, el tiempo nos queda cortísimo, así que tenemos que despedir nuestro programa. Y eso sí, las puertas siempre están abiertas en La Latitud No Violenta. Esperamos tenerte aquí en una próxima ocasión y que nos sigas contando en qué están trabajando y también que nos cuenten qué otras cosas vayan ustedes desarrollando para nosotros también ir informando en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias una vez más, Carla. Rosana, muchas gracias igual, Raúl, por haber tomado en cuenta a Luna Roja y por darnos el espacio de poder compartir un poco de las actividades que sostenemos en diferentes sectores de la sociedad. Y otra vez invitarles por última vez a toda la gente que quiera unirse, puede dejar un mensaje en nuestras diferentes redes, estamos como Luna Roja Mujer y pueden encontrarnos ahí. Muchas gracias. Nos acompañó Carla Espín, ella es psicóloga clínica y miembro activa de Luna Roja. Nosotros nos estamos despidiendo, agradecemos a todos quienes nos escucharon a través del Facebook Live y también la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Carla, gracias, Ros. Un saludo a todos nuestros compañeros, a nuestro director técnico, el licenciado Patricio Guevara Noroña, a Luis Fernando Mendoza y a Milton también, que nos deben estar escuchando y viendo. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Pásenla bonito, un gusto, pasen bien, chaito. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.